poco a poco estoy llegando. Sase, poco a poco estoy llegando. Esto está Fembel, poco a poco estoy llegando. Muchos se preguntan cómo, poco a poco estoy llegando. Sase, esto está Fembel. Abran paso, Montes ha llegado. Abran paso. Llevaba un tiempo esperando este momento. Manos arriba, arriba. Y Mike quiere tirarle tal medicina. Montes ha llegado, Montes ha llegado. Manos arriba. Esto es dedicado para muchos. Levanten la mano los que son cristianos. Manos arriba. Que me digan loco, loco. Pero contigo río. Te equivocaste. No me intimida. Que me digan loco, loco. Yo, Manny Monte y el sacerdote. Ellos quieren que yo sea como ellos, mientras yo me hice rapero pa' ganarme a los raperos. Ellos quieren que yo sea como ellos, mientras yo me hice rapero pa' ganarme a los raperos. Te equivocaste. Lo único que falta es que mi music no enciende. Tu equipo está bien. Lo único que falta es que mi music no enciende. Tu equipo bazooka, bazooka. Esto está Fembel.